aprender. Hay gente que cree que todo lo sabe y no es cierto. Me acuerdo que cuando yo terminé filosofía, me sentía el tío más formado de la historia del universo. Ya, el que sabe filosofía lo sabe todo. Cuando comencé teología me di cuenta de que estaba en pañales. Cuando terminé teología me di cuenta que ya estaba completito filosofía y teología. Cuando comencé a trabajar, me ordené sacerdote, me di cuenta otra vez que estaba en pañales y veía a los curas que estaban por encima de mí y decía, no sabes nada, es más, la filosofía y la teología la he usado poquísimo. La vida es continuamente aprender. Tengo 23 años de cura y me sigo dando cuenta que sigo aprendiendo. Los matrimonios, cuando se casan, piensan que ya llegaron. ¿Ya llegaste a dónde? ¿A dónde? La vida es aprender. Y las etapas del matrimonio, una cosa son 5 años, 10, 15, 30, 40, nido vacío, un hijo enfermito, sin hijos, con muchos hijos. Y por tanto, ¿qué significa aprender? Lo que están haciendo ustedes, viniendo con un especialista terapeuta, oyendo a dos curas que algo les cuentan de lo que hemos oído, no de lo que sabemos. Porque experiencia, ¿de qué experiencia tiene ese matrimonial? Cero. Pero de estar oyendo y oyendo. Yo tengo una ventaja, ustedes tienen una ventaja sobre mí, yo una sobre ustedes. Ustedes tienen la ventaja de estar casados y dices, a mí no me platicas nada, yo lo vivo. Yo tengo la ventaja de que no tengo un matrimonio, tengo 80,000 gentes que me vienen a contar con una sinceridad. Porque a mí no me viene a presumir nada, ¿qué vienes a presumir? Me vienes a contar problemones. Me hizo esto, me hizo lo otro. ¿Se puede perdonar? ¿No se puede perdonar? Yo cuando digo, y lo diría al ratito en mi plática del perdón, todo se puede perdonar. ¿Todo? Es porque he visto a miles de gentes perdonar violencia, adulterio, maltrato, descuidos, silencios. Todo se puede perdonar. Y tengo miles de ejemplos. Si les dijera que todo se puede perdonar porque yo ya perdoné, menos que usted es un santazazazazo. No fui yo. Miles de testimonios dicen que se puede volver, que se puede perdonar, que se puede volver a comenzar. Pues les platico todo lo que he visto, casos increíbles, increíbles. Entonces, amar es aprender. ¿Qué significa? Qué bueno que estén aquí y que siguen aprendiendo y oyendo de otras parejas, de un especialista, de algún libro que se van a llevar, qué sé yo. Lo que es horrible encontrarte con una persona que te dice, marido a mujer, mujer a marido, tenemos que ir a que nos ayuden. Ve tú, yo estoy bien, ve tú, si tú lo necesitas, ve tú. Por lo general el que dice ve tú es el que lo necesita. Si me está escuchando aquí alguno que es evidente que tienen un problema que ya no se puede superar y que necesitas un empujoncito, qué maravilla ser humilde. Les dije ayer, no sé si se los dije, 95% de los que se divorcian reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor. 95%. ¿Cuál es el 5% que es evidente que se tenían que divorciar? Padre, me sacó un cuchillo en la cocina. No, salte de ahí inmediatamente, salte. Golpizas, salte de ahí. Desajustes psicológicos, desequilibrio. No me di cuenta que se drogaba él o ella. Mangoneos. Cuando yo era niño sabía que existía la palabra violencia. Ahora hay 15 tipos de violencias. Violencia verbal, violencia sexual, violencia económica, violencia familiar, violencia conyugal, violencia. Hay violencias por todas partes. Yo te puedo fastidiar a ti la vida sin tocarte, nada más con el silencio. El otro día vino a hablar conmigo una señora, padre, hoy cumplimos 4 meses de no decirnos buenos días. 4 meses. Si a ti te pasara un día, te sentirías espantoso. Todo el día mi mujer, mi marido no me ha dirigido la palabra. Imagínate 4 meses sin tocarte, sin ofenderte. Violencia. Pues bueno, si hay alguno que está pasando por alguna cosa. Y antes éramos solo los hombres, ¿eh? Solo los hombres. País machista, éramos nosotros. Hoy te encuentras con que las mujeres también ya le entraron al quite. a veces te encuentras cada bicho, digo, cada señora impresionante. El otro día me dijeron, cuando una mujer te dice, ¿qué, qué? No es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que hiciste. Entonces, amar es aprender. No sé qué sigue. Nunca he tenido el tercer hijo. Nunca se me han ido todos los hijos. Nunca he tenido una niña que me dice a los 18 años me saqué una beca en Miami. Tengo que aprender. Pregunta. Busca a un sacerdote, busca a un terapeuta, busca a alguien. Antes de que te agarren los problemas, ahí te va otra etapa de la vida. Se murió mi suegro. ¿Y qué hacemos con mi suegrita que no se basta a sí mismo? Quien la mete en asilo, hace bien dependiendo de cómo está la circunstancia. Quien se la trae a la casa. Hay gente que te dice, jamás tu suegra en la casa. Y en cambio hay mujeres que dicen, tráete a tu mamá. Tráete a tu mamá, ¿cómo la vamos a mandar a otro sitio? Es parte de la familia. Los asilos hace 30, 40 años no existían. Se moría en la propia casa. Ah, bueno, ya estás preparado. Aprendiste lo que significa que se muera el suegro, la suegra, y que se quede el otro, y que se quede, Dios sabe en qué circunstancias. Amar es aprender. En Ciudad de México, un tío se mandó a hacer una casa completamente esférica, un balón espantoso. Yo, qué horrible casa, ¿para qué la hiciste así? Es que un día escuché a mi suegra que dijo, cuando mi marido muera, yo me acomodo en cualquier esquina. Por si te sirve el nato, y tengo el nombre del arquitecto. Amar es aprender. ¿Y sabes qué puedes hacer? Ver a lo lejos, ver a lo lejos. ¿Qué etapa viene? ¿Qué nos toca? ¿A dónde vamos a llegar? Y prepárate. Sexto, amar es crecer. ¿Y eso qué significa? Realmente, si quieres perseverar 50, 60 años, que dijimos ayer que es una locura, tienes que ir hacia arriba. Decían los griegos, la luna, si no crece, es que mengua. El amor, si no está cada día más sólido, si no nos entendemos cada día más, si no platicamos más, es que vamos para abajo. Porque nuestras facultades van cada vez para abajo. Cuando ustedes dos se casaron, fiesta todos los viernes, a cenar todos los sábados, a salir 4 fines de semana al año, a la playa o lo que sea. Espérate que se te venga la edad. A bailar. ¿Ustedes hace cuánto que no van a bailar? Voy a bailar aquí, no lo sé. Por lo general, a cenar, que flojera, nos quedamos en casa, mejor con los niños. Escaparnos solos, no se puede ahorita, imposible, 4 hijos. Y entonces, si no estás preocupadísimo por crecer, cuando se te vengan encima las circunstancias, ¿crecer en qué? En bondad, en buen trato, en caballerosidad, en servicio, en atención, en calidad de tiempo. Cada vez tendremos más poco tiempo. Cuando nos casábamos estábamos solos. Ahora tenemos 4 hijos con unas problemáticas: universidad, colegio, coche, ya maneja, tal, tal, tal. El tiempo que nos podemos dedicar evidentemente que es menos, y por tanto hay que crecer, no en cantidad, en calidad de tiempo. Y les voy a poner solo una imagen porque no hay tiempo de entretenerse tanto. Todo el mundo quiere crecer en belleza. Tu aspecto físico, ¿cómo lo cuidas? No creo que haya aquí nadie que se esté descuidando. Y por eso, cremas, peinados, aretes. Aquí les tengo un modelo. Eres el tío más oportuno del mundo. Entonces, todos queremos crecer. Las mujeres se hacen una cantidad de cosas. Hoy también ya los hombres. ¿Por qué? Porque tu aspecto es importantísimo. Y si somos honestos, ¿qué prefieres? ¿Una mujer guapísima o una mujer bondadosa, comprensiva, servicial, etcétera. Un hombre con las cejas hechas y el pelo no sé qué, etcétera, etcétera. O un caballero, un rey que te trate como reina, un tío que siempre responde, un tío que te manda 3-4 mensajitos al día diciéndote te quiero, etcétera. ¿Sabes qué? Quédate con poco pelo, quédate con una llanta de más, quédate como te dé la gana, porque lo que más me importa es el interior. El cuerpo cambia, la cara cambia. Cambiamos, da lo mismo, ya sabemos que nos vamos a poner viejitos. En cambio, el interior, eso no se debe deteriorar jamás. ¿Saben cuántas mujeres conocí que a los 20 años podrían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para Miss Mundo. Y, ¿cuál es el problema? La cara cambia. Yo tuve pelo. No, hombre, no, padre, ¿cómo crees? Yo tuve pelo. Tuve pelo. Cuando les doy charlas a sus hijos, les cuento una anécdota que me pasó en España, de estas que no olvidas jamás. Yo era todavía hermano. Entra una niña de 22 años a mi despacho y me dice, guapísima la tía, pero guapísima, de revista. Y me dice, padre, traigo un problema. ¿Qué pasó? Dicen mis amigas que yo estoy guapísima, que porque estoy saliendo con un tío que está espantoso. Yo le dije, tráemelo por lo menos para verlo, padre, para ver si es objetiva la situación. Entra el tío a mi despacho, un tío de estos feo, pero feo. A secas, feo. De estos que llegan y piensas, qué feo. Estos que llegan y te quitan el hipo. Cuando se fue, busqué en el diccionario la palabra feo y venía su foto. No tanto, pero feo, feo. Ya me entendiste. Platico con los dos, se va él, me quedo solo con ella y le digo, oye, en buen plan, yo no soy el juez universal que decide quién es feo, fea, guapo, guapa, pero con todo respeto, estás preciosa tú. ¿A dónde vas con este tío? Padre, ¿cómo me mira? ¿Cómo me trata? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? No ha terminado la carrera, está en tercero y ya trabaja, habla de familia, habla de casa, habla de hogar. Le encanta el vino en España, le encanta el vino, le encanta el brandy. Nunca me lo he encontrado borracho. Tiene la cultura del alcohol. Ustedes saben que el alcohol es una cultura. ¿El alcohol es una cultura o es tu peor esclavitud? El alcohol se disfruta, lo sabes tomar con pollo, con carne, con pescado, con queso, con pizza, con lo que quieras, con agua, con postre, 2 copitas, 3 copitas, a lo mejor no pasa nada, o es tu peor esclavitud. Me dice mi marido, mi novio, este sabe tomar, a mí también me gusta, tómate una, tómate 2, pareces pirinola, toma todo. Hasta agotar existencias. Cuando yo oía a esta niña cómo me trata, cómo me cuida, cómo me ve, cómo piensa, cómo habla, cómo sueña, estudia, trabaja, sabe tomar, tenemos 22 y 23 años y no me ha invitado a la cama porque queremos llegar al matrimonio dos personas completamente libres de bebés, de infecciones, de compromisos, de condicionamientos, yo le dije, ¿sabes qué? Cásate mañana con un tío así, cásate mañana. Se casaron. Hace 3-4 años fui a celebrarles 20 años de casados. Es un matrimonio no perfecto porque no existen, un matrimonio feliz, un matrimonio unido, un matrimonio estable. Tienen 4 hijos. Ciertamente cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, pedirle a Dios que se pareciera a la mamá. Se parece más o menos a la mamá, los 4, siguiendo a Darwin, se mejoró la especie. Pero ¿por qué te digo todo esto? Nos encanta el físico. Mi novio está guapísimo, mi esposa está guapísima. Hoy véanse un segundito al espejo, el alma. Estoy precioso, estoy preciosa, el alma. Otra vez el modelo. Un modelo precioso. Estoy precioso. ¿Y qué significa estar precioso? Las cosas que ya sabes, no hace falta repetir. Mira, ¿a qué hemos llegado buscando la belleza del cuerpo? Cuando yo estudié bioética, jamás pensé que se iba a presentar uno de los profesores y nos dice: hoy vamos a hablar de las operaciones de mujeres. Yo digo, ¿qué? ¿Bioética? ¿Se valen o no se valen? Yo lo primero que pensé, no se valen. ¿Saben a qué operaciones me refiero? No estoy hablando de las anginas ni de los tobillos. Que me quiten, que me pongan, que me suban, que me bajen por el medio, por detrás, por abajo, por arriba, etcétera, etcétera. ¿Se vale? Sale un profesor en bioética a hablar de eso. Yo juré que iba a decir que no y de pronto dice, sí se vale. Todos así, hasta monjas había ahí en la clase. Sí se vale, pero depende. ¿Depende de qué? Primero, ¿tienes dinero? No significa que si tienes los 200 mil pesos. No. Tienes para que tus hijos estudien inglés, tienes para ir al campo, tienes para tener una casita, tienes tus coches, tienes para la universidad y te sobra para meterte 200 mil pesos al cuerpo, métetelos. Lo que es una cosa increíble es no tengo para el colegio de mi hija, no tengo para la universidad, pero me lo meto al cuerpo. No. Segundo, ¿tienes salud? A mí ya me tocó enterrar a dos personas que se metieron en la panza un globito, no sé qué historias, que te amarren, esto y lo otro, y no salieron de ahí. Y hay algunos que son famosos, yo enterré a dos que no son famosos, y cuando preguntas, ¿infarto? No, padre, se puso una sonda gástrica, no sé qué, y se murió. ¿Cómo es posible? ¿Tienes dinero? ¿Tienes salud? Tercero, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente? Psicológicamente me tengo que ver mejor. Es una operación que no puedo prescindir. Me tengo que cambiar el cuerpo. ¿Lo necesitas realmente o es una moda? Cuarto, ¿te lo pidió tu marido? ¿Es para tu marido o para quién es? ¿Para salir a la calle como Barbie? ¿A provocar a los demás, a meter en líos a la oficina y a que toda la gente diga, qué cuerpazo? Seguro. El otro día vino a hablar conmigo una mujer y me hizo una pregunta que jamás pensé que me iban a hacer en mi vida. Padre, ¿puedo demandar al médico que me operó? Primera vez en toda mi vida, no sabía ni qué responder. ¿Qué pasó? De estas que quedaron todo mal, todo lo que le hizo le salió mal, esto, lo otro. De estas que se ríen y se les levanta la rodilla. Guiñan un ojo y se les dobla la oreja. Yo le dije, la verdad, señora, primera vez en mi vida que me encuentro con esto. ¿Qué le voy a decir? Demande, lo metas en un rollo, pelece. Más bien, me encantaría haber llegado antes y decirle, no te hagas nada, la verdadera belleza. ¿Quieres sentirte guapísima, guapísimo? Enséñame tu interior. ¿Cómo hablo? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo platico? ¿Cómo respeto? ¿Cómo te cuido? ¿Cómo te atiendo? Pido perdón. Perdono. Te hago los problemas de la vida difíciles, te los hago fáciles. Te atiendo. La verdadera belleza. La belleza que nos hace decir, ¿conoces a fulana? Sí. ¿Qué mujer? ¿Qué hombre? ¿Qué señor? Es un señorón, es una señorona. No lo están diciendo por tu cuerpo, no. Es un señorón por lo que traes por dentro. Amar es crecer en tu interior. Y penúltima, poquitín complicada, amar es superar. ¿Superar qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Todo. ¿En qué tono quieres que te lo diga? Todo. Cuando se ama, todo se puede superar. Te encontraste a tu marido con otra. Supéralo. Te encontraste a tu marido, a tu mujer, con otro. Supéralo. Te nació un hijo enfermito. Supéralo. Perdiste el trabajo. Supéralo. Una familia política ya no complicada, espantosa. Supéralo. Te encontraste a tu marido con otro. No lo superes. Me preguntaron ayer en la mesa de no sé qué predicador, vino a un congreso el otro día en Guadalajara, vinieron dos grandes exponentes, y cuando se tocó el tema del matrimonio entre homosexuales, los dos dijeron: sí, estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Miren, no voy a entrar al tema, nada más les digo, por si alguno un día necesita responder esto, ¿no creen que es más fácil poner el pizarrón allá abajo? Digo, no por mí, pero a lo mejor pónganlo allá abajo y así ya ni suben ni nada. Es mejor. Al rato va a pasar uno por aquí detrás de mí. La vez pasada me robaron la cartera, entonces... Mira, me pidieron en Ciudad Obregón hace 10 años. Todavía vivía en Roma, venía 3 meses al año a dar charlas. Una conferencia de prensa delante de la primera dama que era sobre el amor conyugal, pero como siempre hay un periodista de estos muy inteligentes, me dice: padre, al final de todo, ¿qué opina del matrimonio entre homosexuales? Que es la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Padre, estamos en televisión abierta, te lo repito, la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Qué significa matrimonio? Vamos a lo básico. Si todo el mundo fuera católico, no hay nada que discutir. Te saco la Biblia y te digo: Dios creó al hombre y a la mujer. Creced, multiplicaos, llenad la tierra. Perfecto. Como dijo el cardenal de Nueva York hace como 50 años, no el actual. Dios creó a Adam and Eve. No a Adam and Steve. Entonces, si todos fuéramos católicos, te saco la Biblia y te digo: Levítico, no lo harás hombre con hombre, es una abominación. Te saco a San Pablo, carta a los romanos, no se engañen. Los lujuriosos, los invertidos, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. No los estoy mandando al infierno. El reino de los cielos comenzó aquí. No, no, no estás en lo natural, en lo normal, estás completamente desviado. Unos con culpa, otros con menos culpa. Este tuvo un accidente de chiquito, este tuvo una mamá que no sé qué, el otro tuvo 5 hermanas que lo mangonearon. No lo sé. Los podemos ayudar. Hay muchos que han salido. Ahí está Richard Cohen que dice: te saco adelante. Pero bueno, no vine a hablar de esto. A lo que vine es a decirte, con la Biblia en la mano, no hay nada que hacer, no hay nada que discutir. Pero como no todo el mundo es católico, si yo digo esto me van a decir: espérate, yo soy musulmán, yo soy budista, yo soy cristiano, yo soy testigo de Jehová, yo soy agnóstico, yo soy ateo, yo no creo en nada, quédate con tu Dios, ni lo vuelvas a mencionar. Entonces te digo, vamos a lo básico. ¿Qué significa matrimonio? Matris, munus, defensa de la madre. ¿Quién inventó esa palabra? Hace 2000 años en Roma, cuando una mujer aparecía embarazada, los hombres decían: yo no fui. Para evitar ese problema se juntaron los romanos, como así hacían las leyes, y dijeron: el que embaraza a una mujer la defiende. Y por tanto nace el defensa de la madre, el munus matris. Munus, inmunodeficiencia, munificar. Munus matris, matris munus, matrimonio. ¿Me pueden ustedes decir, entre dos hombres, de qué madre estamos hablando? ¿De qué madre estamos hablando? Llamemos las cosas por su nombre. Si quieren ir a vivir dos hombres juntos o dos mujeres juntas, por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde. Pero no lo llames defensa de la madre. Llámalo pacto social. Llámalo encuentros cercanos del tercer tipo. Llámalo como te dé la gana. Jamás será un matrimonio. Pero bueno, todo esto para decirte: te encuentras a tu marido con otro, no lo superes. No, hombre, ya son desviaciones tremendas. Todo lo demás se puede superar. Todo, absolutamente. Violencia se puede superar y se puede perdonar. Ustedes dirán: qué fácil lo dice. Te la volteo. ¿Te nació un hijo enfermito? No lo superes, escóndelo en el cuarto de atrás, que nadie lo sepa. Empastíllate y llora todo el día. ¿Te encontraste a tu marido con otra? No lo superes, pégale una patada, sácalo de la casa, tira a la basura 25 años de matrimonio y diles a tus cuatro hijos que tu papá es, su papá es un desgraciado, un delincuente, etcétera, y que lo tuviste que sacar. No lo superes. ¿Perdiste el trabajo? No lo superes, quédate en cama hasta las 12 del día, tu marido, tu mujer, que salga a pedir ayuda, que traigan jamón de los vecinos, etcétera. Lo tienes que superar. La vida es superar todo. Todo. Curas y monjas, pasamos la vida superándolo todo. ¿Por qué? El otro día fui a hacer mi oración delante del Santísimo y así se me salió del corazón decirle: Señor, nadie nos pela, a los curas y a las monjas, ni al Papa ni a mí, ni quien te pele, nadie te hace caso. No al aborto, el aborto está en todo el mundo. Aborto protegido, aborto libre, aborto terapéutico, aborto. No al divorcio. Existe en todos los países del mundo divorcio express. Te lo dan en 15 días. No a las relaciones prematrimoniales. Padre, ya no hable de ese tema, ya mejor. Calladito, se ve más bonito. Hable de cosas lindas. No a la droga. Ya puedes traer 300 gramos de droga para consumo personal. Solamente marihuana. La marihuana es la puerta de todas las demás. Pero bueno, ya se puede. No a pornografía, table dance, están en todas las ciudades, todo. No a violencias, injusticias. ¿Quién nos hace caso? Estaba yo ahí delante del Santísimo, Señor Dios mío. Salió una voz del sagrario que me dijo: supéralo. ¿Qué hago? Cuelgo la sotana, me voy con una vieja, me pongo a llorar, me deprimo y les digo: váyanse todos por un tubo y hagan lo que les dé la gana. Yo soy responsable de hablar, de llamar, de repetir las mismas palabras de Cristo, porque no tengo que inventar nada nuevo. Cada quien sabrá qué responde y todo se puede superar. Pero aquí viene una preguntota. ¿Se puede superar un adulterio? Primero, no quisiera estar en los zapatos de quien lo ha sufrido. No debería existir. Pero si ya te pasó, voy a dar al ratito una charla sobre el perdón. Ahorita nada más te digo cuatro puntitos que van con esta. ¿Sabes cómo pedir perdón? Todo se puede perdonar. Estaba yo en Chihuahua hace 4 años. 3, en la Expo Católica. 4,000 personas. Y comienzo mi charla con esta pregunta. Dice el Evangelio que hay que perdonar 70 veces 7, es decir, todo y siempre. ¿Se puede perdonar todo y siempre? No les miento, unas 3,500 personas hicieron así. Sí. Segunda pregunta, ¿se puede perdonar el adulterio y la violencia? Bajó como a 500. Sí. Tercera pregunta, ¿cuántas veces? Nadie movió la cabeza. Yo, con la gracia de Dios, te puedo perdonar a ti un adulterio en 50 años. Dos, ya con generosidad, dos. ¿Te tengo que perdonar adulterio semestral? ¡Uy, padre! Mi marido ha tenido como 15. ¡Ah, perdónale todas! No pasó nada. La violencia. ¿Te puedo perdonar una en 50 años? Dos. Llegué a la casa, calor mortal, no estaba lista la comida, grité, me gritaste, te volví a gritar, me volviste a gritar, me empujaste, bofetón. ¿Te puedo perdonar una? ¿Te tengo que perdonar violencia semanal? Como pasa en los pueblos, la gente humilde, llego a la casa, te aviento a la cama, 2 bofetadas, quiero estar contigo, y ahí está la señora. Sí, los inditos, los huicholes, ustedes. Llegar a los golpes es ya impensable. Entonces te digo, te puedo perdonar una. Pues ¿sabes qué dice el Evangelio? Todo y siempre. ¿Cómo interpretar este Evangelio? El mismo que escribió todo y siempre es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos por desgracia van. Ah, entonces hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo y siempre. Entonces, ¿por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Sabes quién se va a ir al infierno? Ojalá que nadie, pero el Evangelio dice, muchos van. ¿Quiénes serán esos muchos? Los pecadores. No, hombre, no, yo vine a buscar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los cínicos y las cínicas, los que no pidan perdón. Cínicos y cínicas. Alguna estará pensando, ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti. Cínicas y cínicos. Cuando trabajaba en Roma, un día, choque de frente, iba yo pasando, me bajo, me subo a la ambulancia, el tío con toda la cara rota, me hace el doctor así, porque yo me acerco y le digo, ¿te quieres confesar? Lárgate, idiota. ¿Quién te llamó? Y llévate a tu Dios. Oye, te estás muriendo. Se lo tuve que decir. Te estás muriendo. Lárgate, idiota. ¿Quién te llamó? Y llévate a tu Dios, que no existe. Me salí de la ambulancia echándole una bendición. Señor, llévatelo aunque sea por los pelos a este tío. Desgraciadamente era un pelón, pero bueno, ni modo. Dios tiene medios para todo, espero. Pero, ¿qué te quiero decir? ¿Quién se va a ir al infierno? Cínicos y cínicas, traspásalo a tu matrimonio. ¿Se puede perdonar un adulterio? Depende. ¿Estás hablando de un cínico o de un arrepentido? ¿Una cínica o una arrepentida? Grábate esto. A una persona arrepentida se le puede y se le tiene que perdonar siempre. ¿Cómo sé si está arrepentido? Una persona arrepentida no debería volver a hacerlo. Una persona que te pide perdón una vez al mes y te lo vuelve a hacer, no está arrepentido. Te está diciendo nada más, perdóname, no sé qué, soy débil, fue sin querer, ¿verdad? No está arrepentido. Por tanto, para los grandes, fuertes temas de la vida, arrepentimiento total, profundo, hasta las lágrimas, no te lo vuelve a hacer. Un cínico, una cínica. ¿Y cómo pedir perdón? ¿Cómo sé que no me lo va a volver a hacer? Ahí te va. Cuatro cositas. Primero, te veo a los ojos para pedirte perdón. No te puedo pedir perdón así. Ya, hombre, fue sin querer. Es que no sé qué me pasó. Es que no me di cuenta. ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que va pasando allá abajo? Te veo a los ojos. Tengo que ver una lágrima. Tengo que ver sentimientos. Los ojos son el espejo del alma, la ventana del alma. Segundo, llamo las cosas por su nombre. No fue un error. Errores, yo cometo 10 al día. Se me olvidó el litro de leche que me pediste. Llegué tarde, me estacioné mal. Se me cayó el jarrón que traía. Errores. Lo que tú hiciste se llama adulterio. Se llama te robaste a tu cuñado. Se llama mentirota. Lo que tú quieras, llama las cosas por su nombre. Tercero, no vuelve a pasar. Aquí está el punto. ¿Cómo sé que no volverá a pasar? Dale tiempo. Dale tiempo de que te demuestre que fue una estupidez, que fue un desliz, que fue una tentación espantosa, pero que no lo quiso hacer. En cambio, córrelo de la casa, mándalo a un departamento. Hombre, 24 horas de libertad. No más falta que le lleves la despensa todos los días. Para dos, por favor. ¿Cómo se te ocurre sacarlo de la casa? Los trapos sucios se lavan en casa. Por supuesto que aquí está el terreno de la casuística. Ya lo perdoné 10 veces, no, va, lárgalo, patéalo, patéala. Hoy también las mujeres ya le entraron al quite. Digo, patéala, tampoco. Pero que toque fondo, que toque fondo. Pero si no es ese el caso, ¿cómo se te ocurre sacarlo de la casa? Sácalo del cuarto, sácala del cuarto. Pero nos tenemos que arreglar en la propia casa. Y cuarto, y aquí viene un tema complicado, que necesito que me entiendan, nadie me vaya a malinterpretar, porque lo voy a decir es especialmente en defensa de las mujeres. ¿Qué pasa? Esto antes lo decía yo solamente face to face, pero ya a veces hay tanto caso que ya es mejor abrirlo y así el que le quede el saco ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si me está escuchando aquí un hombre, una mujer que cometió adulterio y nadie lo sabe? No se lo digas a nadie. ¿Qué? Lo que oíste. Calladito te ves más bonito. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que oíste. Un adulterio no se confiesa. Se le confiesa a un sacerdote, se arroja al océano de la misericordia de Dios y no se lo dices a nadie. Viene un tío a confesarse conmigo y me dice: padre, cometí adulterio. ¡Qué desastre! ¿Con quién? Con mi secretaria, 3 veces. ¿Quién lo sabe? Usted, Dios, yo y desgraciadamente mi secretaria. Desgraciadamente, porque Dios no te va a traicionar. Yo soy cura, tú no seas imbécil. La secretaria puede soltar la sopa un día. Esperamos que no lo haga, pero tú no lo hagas. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que estás oyendo. Todos somos geniales para decir: yo perdono todo, pero que me diga lo que hizo. Da hasta miedo oír el que me diga lo que hizo. No se lo digas a nadie. Padre, ¿usted es cómplice de esa persona? No. Cómplice si yo le dijera: no te preocupes, estas cosas pasan, vela dejando poco a poco, paulatinamente. Tolerancia cero, ni una, pero ni de broma. Haz de cuenta que no pasó y no volverá a pasar. Tolerancia cero, cero. ¿Qué le dijo Jesús a la Magdalena? Vete y no peques más, ni una. No le dijo: vele bajando a la lista de clientes. Cero, cero. Pero fíjate bien, no le dijo: ve y cuenta tus gracias a las diversas comunidades. Algunos sí se lo dijo: ve y lávate en la piscina de Siloé, vete a presentar al sacerdote, ve a presentar la ofrenda que marca Moisés en la ley. A esta mujer le dijo: vete y no peques más, ni una. Y no le dijo: ve y dilo. No se dice. Yo a veces he pensado, si Cristo hubiera nacido en esta época, probablemente le hubiera dicho a la Magdalena: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No se dice ni de broma. Pero, ¿cómo termina el consejo? Aquí viene el punto interesante. Si ya te cacharon, si es evidente, es un secreto a voces en la oficina. Mi hija te encontró un condón en el saco. Llegaste con 3 besos, unas llamadas inexplicables de celular. Te metes al baño a las 10:30, 11 de la noche y tardas media hora y estás... Te llamo después, que no se va a nadie. Tu mujer esperándote ahí, tu marido esperándote ahí. Ya te agarraron. Ahí sí te digo: humíllate, pide perdón, reconócelo, porque si no, no serás perdonado ni allá ni acá. Con la misma fuerza con la que te dije: no se lo digas a nadie si no se supo, me fui de negocios a Nueva York, me aventaron a una tía en la puerta, caí en la tentación, estaba yo con 4 copas, no lo sabe nadie, ¿para qué lo cuentas? Haz penitencia y trata mejor a tu marido, a tu mujer, en adelante. Haz penitencia y esta, ¿para qué se lo dices? Ni de broma. En cambio, ya te cacharon, pide perdón. Un día vino a hablar conmigo una mujer y me dijo: padre, mi matrimonio se mejoró, se consolidó, creció, se solidificó. Es más bonito a partir de la infidelidad de mi marido. Le dije: ¿qué? Padre, a partir de ese día, ¿cómo me trata? ¿Cómo me consiente? Salimos 2, 3 veces solitos a la semana. Mejoró nuestra intimidad. Señores, quiten esa cara porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Hay señores viéndome así. Con un adulterio mejora todo. No me digas. Un adulterio es una tragedia de él o de ella. Una tragedia, grábatelo. Lo del Titanic es para morirte de la risa con respecto a lo que es un adulterio. Pero si ya te pasó, o que no lo sepa nadie, no lo confiesas, lo reconoces. Miren, yo soy mexicano y estamos aquí, pues me imagino que puros mexicanos. Hay que reconocer que en este país tenemos una filosofía que yo la llamo cara de piedra. Cara de piedra. ¿Qué significa? ¿Te cacharon? Niégalo, compadre, niégalo. ¿Te vieron? No eras tú, compadre, no eras tú. Por ningún motivo, tú no harías eso ni de broma. Tengo toda tu conversación en WhatsApp. Te hackearon, compadre, te hackearon. Cambia tu clave inmediatamente. Tengo dos fotos donde la estás besando. Te photoshopearon, compadre. Te photoshopearon. Nunca aceptes que fuiste tú. Perfecto. Nunca serás perdonado. Ni allá, ni acá. Conozco gente que dice, padre, lo sabemos todos. Me lo hizo 3 veces hace 2 años. Sigue diciendo que no. Lo sabemos, las pruebas evidentes. Miren, les voy a contar 2 cosillas. Primero, tengo en la mente, para que veas por qué no se deben decir las cosas, tengo en la mente 10 casos. 6 de hombres, 4 de mujeres, que decidieron hablar. Qué estupidez. ¿A qué me refiero? Congreso internacional de tu empresa en Miami. Te vas para allá. La tercera noche, cena de gala. Champán, vinito, música, baile. De pronto te saca a bailar la encargada de recursos humanos de San Francisco, California. Sales, bailas 2 piezas, regresas y llegando a la mesa te dice ella, por cierto, ni te pregunté, ¿estás casado? Sí, sí, felizmente casado, hace 9 años. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijitas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te va? Pues ya sabes, altas y bajas, pero bien, muy contento, agradecido con Dios, tal, tal, tal. A ti no te pregunté, ¿estás casada? Sí, también. ¿Cuántos años? 7 años. ¿Tienes hijos? 1. ¿Cómo te va? Ay, es un tema que no sé si debería tocar. Échale champañita, échale vinito. Es que siento que no me quiere, no me lo dice, no hablamos, se ha caído toda la comunicación. Échale más vinito, échale más champañita. Tenemos una relación cada 4 meses, no me toca, si yo no lo busco, no me busca. Échale vinito, échale más champañita. Entran a una serie de intimidades. Oye, aquí nos están oyendo, ¿no te quieres venir a mi cuarto y nos terminamos ahí la botella? Vámonos felices. Se acostaron juntos las últimas 3 noches. Termina el congreso, ella se regresó a San Francisco, California, y tú te regresaste a Guadalajara. Ah, pues aquí estás, no te había visto. Entonces, nadie supo nada. Ella siguió casada allá, siguió casado acá. Nadie se enteró de nada. A los 5 años, el tío va a un retiro espiritual con el padre Tomás. El tío no deja de hablar de congruencia, autenticidad, transparencia, ser de una sola pieza. El tío revolcándose en la silla todo el retiro. Regresa a su casa, nada más abrir la puerta, le entra un ataque de sinceridad y le dice a su esposa, tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas del congreso de Miami hace 5 años? Sí, que te fue muy bien. Ese. Me acosté 3 noches con la encargada de recursos humanos de San Francisco. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ya lo decía yo, pero sí se notaba. Pero qué estúpida, qué bárbaro. ¿Cómo no me di cuenta? Pero sí era evidente. Íbamos cada vez peor. Pero qué idiota, qué estúpida, que siempre te creí. Tú me enamoraste a base de mentiras. Pero ¿sabes qué? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eres un gran necio, falso enano, rencoroso, un payaso vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón y te avienta todos los éxitos de Lupita D'Alessio completos. Y al final 2 de Paquita, la del barrio. Cheque en blanco, rata inmunda. Preguntota, ¿para qué lo dijiste? El día que lo hiciste, ofendiste a Dios, tu matrimonio, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, incluso a la sociedad. ¿Saben que el adulterio y todas estas cosas es un insulto y una cosa también contra la sociedad? Yo me meto contigo, tú te metes con el otro con el otro, vaya sociedad promiscua, ya lo saben mis hijos, ya se enteró la otra, etcétera. Es un insulto y un pecado contra todos. El día que lo hiciste, ofendiste a todos. El día que se lo confesaste a tu esposa, además de ofenderlos a todos, le metes a tu esposa un clavo hirviendo en el alma que solo Dios sabe si va a perdonar. ¿Por qué es complicado tocar este tema? Porque alguno puede salir de aquí diciendo, el padre Ángel es un tipazo, dijo, mientras no te cachen, síguele dando. Yo te dije tolerancia cero, ni una sola. Y haces penitencia en particular, pero ¿para qué lo dices? Y entonces te estaba diciendo, ya te cacharon, confiésalo, cara de piedra. Yo no fui, yo ya viví esa situación en mi propia vida, cara de piedra. Nos invita el Papa Juan Pablo II a todos los curas y monjas del mundo y consagradas y todos en el 98 a pasar Pentecostés con él a Roma. Fuimos 200,000 curas y monjas. Todo el Vaticano, Piazza la Conciliazione, Piazza San Pietro, etcétera, el Circo Massimo, el Coliseo, todo lleno de curas y monjas. Ibas caminando en Roma, levantabas una piedra y había una madre. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? De pronto, yo viajé con un sacerdote 15 años más grande que yo, de vida y de sacerdocio, pero volamos México, Nueva York, Roma. En Nueva York nos quedamos 3 noches porque teníamos que hacer no sé qué rollo. Al cuarto día llegamos al aeropuerto y el padrecito se encuentra con su hermana consagrada que venía a tomar el mismo vuelo. Nueva York, Roma, veníamos a lo mismo. Llegando ahí, la pobre consagrada esta traía una maleta de las de hace 20 kilos, hace 20 años, sin llantitas, 24 kilos, maleta de mujer, litro de shampoo, litro de acondicionador, la pistola, unas botas, tenis, 2 pares de zapatos, 4 libros que nunca vas a leer en un viaje, pero mételos de todas maneras. Y el padrecito traía sus 4 kilitos con llantas. Le dice su hermana, no puedo más, te llevas tú a Roma en maleta y yo me llevo la tuya. Total, no había pasado el 11 de septiembre, el padrecito le dio sus 4 kilitos con llantitas y él y yo nos llevamos la maleta de la hermana. Llegamos a migración, aduana, etcétera, nos para la policía y nos hace las 4 preguntitas que le hacen a todo el mundo. Yo pasé primero, me quedé atrás esperándolo al tío. Le dicen, ¿es suya la maleta? Sí. ¿Usted la hizo? Sí. ¿No le prestaron nada? No. No trae cuchillos, esto, lo otro, inflamables. No, todo perfecto. ¿No la descuido? No, no, no. ¿Es suya? Sí, sí. ¿Todo lo suyo? Sí, sí, sí. Ábrala. Cuando yo oí, ábrala, yo estaba atrás y dije, me quiero morir. El tío abre la maleta, se queda así el policía, nos ve a los dos. ¿Es suya? Sí. El tío agarra una falda, lo primero que encontró. ¿Es suya? Sí. Sacó ropa interior, esto, lo de suyo. Sí, fila atrás. Yo ahí al lado, así nada más. Al final, unos zapatos cafés de tacón. ¿Son tuyos? Sí. Nos dejó ir, no había ningún delito. Yo llegué al gate y bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Yo, padre, ¿cómo pudiste decir que era tuyo? Si ya dijiste que sí, ahora lo sostienes. O te meten al cuartito ese que está ahí y se acaba el viaje a Roma. Hay gente con una cara de piedra. Con una cara de piedra. Primero, no tenías que haber bailado. Todos ustedes van a congresos. Aquí hay puro empresario, pura gente que se mueve. Aquí hay señoras que también son empresarias, que viajan, que está sola por aquí, por allá. ¿Bailas? Gracias. Me duele la pierna. Gracias. Un día me preguntó un señor, ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Claro que sí. Con tu mamá, con tu abuelita y con tu tía. Padre, estoy hablando del baile de la oficina. ¿Cómo se te ocurre? Perdón que te lo pregunte así. ¿Cómo se te ocurre? ¿Es pecado mortal? No lo sé, depende de intenciones. Pero una cosa sí sé, es peligrosísimo. Padre, no está exagerando. No conozco un adulterio a primera vista. Te veo, nos quedamos viendo y pum, a la cama. No me digas, Brad Pitt, o ¿quién te crees tú? Todo comenzó con un teléfono, una sonrisa, llámame para lo que quieras, soy abogado, soy arquitecto, soy no sé qué, te ofrezco mi servicio. Cuando te das cuenta, no se baila con otro hombre, no se baila con otra mujer, sea que antes de hablar de adulterio tendríamos que hablar de lo que precedió. Tú nada más imagínate esto. ¿Qué tal si baila mejor que tu mujer? Que tu marido. ¿Qué tal si está más guapa? ¿Qué tal si te agarra con su sonrisa? Hay mujeres, las mujeres dirán, hay hombres con una sonrisa espectacular. Me agarró. ¿Qué mirada? Me agarró con su mirada. ¿Qué tal si cuando la agarras así con toda decencia, la agarras así para bailar y le encuentras aquí atrás un lunarcito precioso que no tiene tu esposa? O si lo tiene, pero con cuatro pelos. No se baila con nadie, con nadie. ¿Quieres evitar lo otro? No lo hagas. Ya me levanté a bailar, ya lo demás puede ser que salga solo. Estamos solos en la mesa, ya me eché tres copas, ya bailé, ya tal. Ah, mira, de lo demás ya no eres tan responsable. Fuiste responsable del inicio. Entonces, ¿se puede superar? Sí, sí se puede superar todo, pero no quisiera estar en los zapatos de los que tocan este tema, así que no lo toques. Esta renovación, además de ser renovación como marido y mujer, tiene que ser una renovación interior de mis criterios, mis principios. Hay cosas, tienes que salir de aquí diciendo, que yo nunca haré. Me puedo equivocar en mil cosas, me pasé un alto, sí. Se me pasaron tres copitas, muy mal, pero que no se te pasen. Pero eso es una cosa, y otra cosa es, me metí con otra. Hay cosas que simplemente tienes que salir de aquí diciendo, a mí no me va a pasar. Se te acaba la vida, se te acaba el matrimonio, se te acaban tantas cosas. Entonces, amar es superar. Y última, amar es sufrir. ¿Se acuerdan que les dije que yo hacía siempre dos preguntas a los novios, no? Pues la segunda les dije, se las digo al final, es esta. Cada vez que tengo enfrente a una parejita y me piden que los case, después de preguntarles cuánto tiempo tienen juntos, les pregunto, ¿ustedes ya saben que amar es sufrir? Me muero de risa con las respuestas. Sí, padre, sí, sí, sí lo sabemos, lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? Que lo hemos platicado muchas veces. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué idea tienen dos novios de lo que va a hacer sufrir? Los que tienen 23 y 24 años y quieren casarse, les preguntas, ¿y qué van a hacer? Queremos tres hijitos, queremos una casa, nos encantaría poner un restaurante, nos vamos a ir a estudiar una maestría, vamos a vivir 2 años en Nueva York, después nos vamos a regresar, queremos también una casita en la playa. Sueños, sueños, sueños preciosos. Te los encuentras 30 años después. Me tardé 7 años en embarazarme. Nunca pusimos el restaurante. Compré la casita, padre, no pude pagarla, pero después ya. La casa mía, sí, sí, tenemos una casa y tenemos 3 coches. Vinieron 2 hijos, qué bonito. La suegra, el suegro, la cuñada, ay, la llevamos, pero padre, ha habido momentos en la vida. Imagínense este matrimonio que les platiqué de 76 años de casados. Al final de la misa no pude evitarlo, fui a saludarlos, a darles un abrazo y les digo, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en 76 años? Como siempre se adelanta primero la mujer a responder. Pues yo lo amo con todo mi corazón, me volvería a casar, padre, bla, bla, bla. Pero hace 35 años me hizo una, padre. El tío ahí al lado nomás así. Yo no quería ni preguntar qué había hecho. Pero la mujer dice, se le andaba metiendo una idea rubia en la cabeza, padre. Lo tuve que agarrar y para atrás, tú eres mío. Entonces fueron 3 años, padre. Yo lo quería ahorcar, lo quería matar. A veces pienso que perseveramos por nuestros hijos y por el negocio y por la economía, porque de él han pasado 35 años y seguimos juntos y estamos felices, y me volvería a casar con él. Ah, mira, en 30 o 40 años solo Dios sabe lo que vas a sufrir en tu vida. Amar es sufrir. ¿Y sabes de qué se sufre? Se sufre de tu propio carácter. Antes de pensar en lo que me hicieron los demás, yo soy así. Mi propia salud se sufre también de lo tuyo, se sufre de mis hijos, se sufre de la familia política. Voy a decir una cosa para rescatar a las suegras. Miren, medio mundo habla mal de las suegras. Yo que hablo con medio mundo, mi experiencia, 80% de suegras y suegros son una gozada. 80% de la gente me dice, padre, mi suegra, mi segunda madre, mi suegro, lo quiero como mi papá. Mi cuñado fue el que me enseñó a trabajar, si no fuera por él no hubiera llegado a donde llegué. Yo conocí Europa gracias a que mi suegra se queda con mis hijos. Es que la verdad, cuando una familia política se pone los pantalones como Dios manda, te conviertes en segunda madre, segundo padre, hermanos, cuñados, lo que sea. Yo cada año voy una o dos veces a Tierra Santa y extensiones. Polonia, Cracovia, Rusia, Turquía, la tierra de San Pablo, la Misericordia, Juan Pablo II, Santuarios Marianos, Lourdes, Fátima, Schoenstatt, Altötting, Medjugorje, lo que quieras. Un día se me acerca un señor y me dice: padre, ¿nunca ha pensado en una peregrinación solo para suegras? Le digo: ¿por? Padre, lléveselas a Siria, Irán e Irak. Si regresan, te devolvemos el dinero. Mi experiencia, 80% de las familias políticas son una gozada. Ahora bien, ¿y si te tocó una suegra de las del otro 20%? Amar es sufrir. ¿Qué quieres que te diga? Pégale tres gritos, pinta tu raya, dile quién eres tú, aquí no entras, ya dividiste la familia, ya no podemos pasar la Navidad juntos, el 10 de mayo es una tragedia. Amar es sufrir. Me tocó una invasiva, me tocó un invasivo, me tocó una cuñada que sé que habla mal de mí, ofrécelo. Si puedes hablar, si podemos ponernos en paz, pero si no, hay quien opta por romper, hay quien opta por olvidar, hay quien responde con la misma grosería. Amar es sufrir. Hasta tus hijos preciosos. ¿Qué cantidad de gente se preocupa por los niños que nacen mal? Los niños. Necesitan beso, abrazo, apapacho, ya están en el cielo, nunca te darán problemas. Cansancio, sí. Cuidado, sí. Dinerito, sí. Preocupación, sí. Pero están en el cielo. Preocúpate de los que nacen bien. Esos cuando crecen son los desgraciados. Embaracé a mi novia. Hace 10 días en Ciudad de México vino una señora conmigo. Padre, ¿nos puede dar una bendición especial para mi hija? Encantado. Yo pensé, se sacó una beca en Nueva York, se va a Monterrey. Me traen a una niña de 16 años, un cuerpecito, una escuincla, una cara de princesa. Yo me la quedo viendo y digo: ¿se va a la universidad esta tía? Digo: ¿de qué es la bendición? 5 semanas de embarazo. Un bebé es una belleza, por donde lo veas. Una bendición. Pero un bebé se merece una familia, un matrimonio, una casa, un papá y una mamá. Le pregunto a este bicho, no lo puedo juzgar, 16 años. ¿Qué te pasó? Mira, no te voy a regañar. ¿Qué van a hacer? ¿Se quieren? ¿Se aman? ¿Han platicado? 2 lagrimones. No te preocupes del síndrome de Down. A ese besuquéalo todo el día. Preocúpate de la que nació y el que nació perfecto. Me imagino que ya lo han oído, ¿no? En Ciudad de México un tío le dio a su hijo el dinero para que fuera a pagar la luz. El tío sale a pagar al banco y a mitad de camino se encuentra un tío que está vendiendo boletos para la rifa de una camioneta y con el dinero de la luz compra 4 boletos. Regresa a su casa, el papá lo agarra. ¿Pagaste la luz, mijito? No, papá, pero mira, compré 4 boletos para la rifa de una camioneta. Idiota, inútil, baboso, lo avienta a su cuarto. Le da un coscorrón, lo deja sin cenar y sin ver la tele. El niño llorando de 15 años. Al día siguiente van saliendo papá y mamá al colegio con los 4 hijos. Nada más abrir la puerta del garage, una camioneta estacionada enfrente. Todos se pusieron a llorar. Era la camioneta de la Compañía Federal de Electricidad que venía a cortar la luz. Y le pegaron otra golpiza, por idiota. ¿Qué esperabas? ¿Final feliz? No existe. Los hijos son la gozada más grande y un sufrimiento. ¿Qué querías? ¿Familia perfecta? Amar es sufrir. Y cuando tus hijos crezcan y digas: ¡qué maravilla! Ninguno de los míos se drogó, ninguno embarazó a nadie, todos estudiaron y están casados. Vendrán otros sufrimientos. No me puedo embarazar. ¡Ah, qué desastre! Mi hija sí tuvo bebé enfermito. ¡Ah, qué desastre, qué pena! Mi hijo ya se divorció. La vida es sufrir, pero lo bonito es cuando los sufrimientos no te los has ido a buscar tú. Lo que dijimos ayer, una cosa es que te pase, se lo ofreces a Dios con todo tu corazón, y otra cosa es la angustia de decir, yo me lo busqué. Estoy fuera de mi casa porque yo me lo busqué. Conclusión, sí, ya es tiempo, ¿verdad? Conclusión. No, a mí me robaron 7 minutotes los dos desgraciados que andaban aquí hablando. Amar es un mandamiento. Un mandamiento. Una cosa tan grande como es el amor, Dios no quiso que quedara abandonada a un sentimiento. Si quieren, ámense. No, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo principal se llama marido, mujer, hijos, padres, hermanos, comenzando por tu marido, por tu mujer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Mandamiento. No dijo, ahí les va mi último consejo. Hay consejos en el Evangelio. Pobreza, castidad y obediencia son consejos evangélicos. El que quiere lo sigue, el que no, no. Todos ustedes tienen que vivir la castidad, sí, pero la castidad conyugal. Tienes que vivir una cierta pobreza, es decir, no te apegues a nadie, a nada. Pero puedes ser dueño de 4 casas, de 3 barcos, es tu negocio, de 15 empresas. Se te dio el ser así, que bueno, mientras más trabajo deas, mejor. En cambio, yo soy religioso, no puedo tener a mi nombre ni el reloj Timex de $20 que tengo aquí colgado. Entonces, esos son consejos. El amor entre ustedes no es ningún consejo. Te ordeno, amarás. Y por tanto, amar es un mandamiento. Pero ¿y qué significa amar? Miren, les dije ayer, te amo con la fuerza de los mares y el ímpetu del viento. Quédate con tus mares y con tu viento y mejor haz esto. Nunca se enfaden los dos al mismo tiempo. ¿Qué manera de demostrarte que te amo? ¿Saben por qué en un avión hay 2 pilotos? No se pueden salir los dos al mismo tiempo de la cabina. Uno por uno al baño, a donde sea. No pueden al mismo tiempo. En la comunidad conyugal no se salgan de sus casillas los dos al mismo tiempo. Llega tu marido echando pestes a la casa, grita y hace y deshace, aguanta. Aguanta. Aguanta. Aguanta. Después te tocará a ti, pero ahorita aguanta. Aguanta. Cuando estén tranquilos, oye, ¿te fijaste en lo que me dijiste? ¿Has pensado cómo llegaste? Ya lo hablamos tranquilos. Ese momento no es momento para discutir. ¿Qué es amar? No se griten. Griten cuando se esté quemando la casa. No puedes subir al segundo piso y decirle a los niños, a ver, vamos a salir uniformados, vénganse para acá todos. No, grita como loco. Pero si te tengo a 3 metros, me puedes decir, ¿por qué gritas? Amar. Hablar con este tono de voz que estoy usando. Si tienen que vencer, que ganar una discusión, deja que gane ella, que gane él. Después le das la vuelta y se lo haces ver de otra manera. Pero no, en esta discusión tengo que ganar yo. Amar, amar. Tienes que decirle a tu marido algo que no te gustó. Díselo con las mejores palabras. Se está descuidando. Está descuidando su cuerpo. Dije hace un rato que la parte física no importa tanto. Por supuesto que importa. Es más importante la interior. Grábate esta frase porque es importante. Lo mejor es lo de adentro. La dijo Jack el Destripador. Para que no se te olvide. Lo mejor es lo de adentro. Pero lo de afuera también cuenta. Oye, me estoy dando cuenta que te estás descuidando. Tu salud, tu manera de arreglarte, de pintarte, de peinarte, tu higiene. Sí, es importante. Pero le tienes que decir algo a tu mujer, a tu marido. Díselo con cariño. Díselo con cariño. Como ese tío que entró a su casa y le grita, y grita nada más entrar, ¡gorda! ¿Qué pasó? No, nada, nada más quería recordártelo. Ella es la primera que ya le duele un poquito verse así. Y tú venga a picarla, a decirle. Y lo más bonito, amar fíjate en todo lo bueno que tiene tu marido o tu mujer. Por algo te casaste. Tiene muchos defectos, pero tiene muchas virtudes. Parte de los secretos de triunfar en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, ver todo lo bueno. No sé si el padre Tomás tocó ayer el tema, pero bueno, muchos de ustedes son del Reino Christi. ¿Cuántas cosas nos han pasado a los legionarios del Reino Christi de 10 años para acá? ¿Quiénes estamos y quiénes seguimos y quiénes amamos? No juzgo a ninguno de los que ya no está, los que vemos todo lo bueno. Hay una cantidad de cosas malas, ¿buf? Y las cosas buenas, por eso estoy aquí, por todo lo bueno. Fíjate en lo bueno, que seguramente es más que lo malo, y vamos para adelante. Fíjate en todo lo bueno. Como esa mujer que llegó a su casa y le dijo al marido: ¿sabes qué es lo más lindo de ti? ¿Qué? No sé, por eso te pregunto. Algo tiene que tener.